Las remisiones, las acciones oportunas desde las IPS y las EPS son otras de las carencias en medio de la pandemia en Montería y en todo el departamento de Córdoba. Por eso surgen funcionarios como el personero de Montería a los que les toca pues ponerse siempre la camiseta y estar ahí, incluso cubriendo a entidades que no reaccionan oportunamente. Es decir, hacen su labor, la que les toca a ellos y más. Y se vuelven fundamentales este tipo de funcionarios en crisis como la que estamos viviendo. Por eso hacemos contacto a esta hora con el personero de Montería, el doctor Jorge Galofre, para que nos explique un poco más, por favor, en detalles, cómo va esa situación, los casos más recientes que se han presentado en Montería. Personero, muy buenos días. Oscar, con los muy buenos días para ti, la importante audiencia, no solo en Montería y en el departamento de Córdoba, un cordial saludo a todos por parte del personero de la ciudad. ¿Cómo van las cosas en este tema? Entiendo que le ha tocado solucionar varios problemas graves en las últimas horas. Oscar, sí, la personería de la ciudad viene redoblando esfuerzos por parte de su personero y su pequeño equipo de trabajo en la ciudad de Montería. Y venimos brindando ese acompañamiento a toda la ciudadanía, a todos los usuarios de salud que día a día vienen presentando inconsistencias y falencias en la atención del servicio de salud. Quiero comentarte, Oscar, desde el día uno y siempre hemos estado muy activados y muy pendientes del derecho a la salud, pero debo decírtelo, Oscar, no hemos descansado. Desde el día uno siempre llega como el momento y uno dice, bueno, ¿será que esta semana las cosas van a cambiar? ¿Será que será solo una semana tranquila? Y debo decirte lo que los fines de semana, los puentes, y desde que comenzó esta dura y crítica situación sanitaria en el país, ahí hemos estado trabajando incansablemente por defender esos derechos a la salud de todos los ciudadanos. Acá no estamos... aparte de las funciones que tenemos como Ministerio Público, debo decirlo, acá estamos salvando vidas, ayudando a salvar vidas y aportando nuestro grano de arena como un órgano de control municipal y Ministerio Público de Montería, atendiendo todas las quejas de los usuarios. Debo decirte, Oscar, en muchas ocasiones y durante las semanas y estos meses, se tiene el pensado de que solamente las personas están enfermándose por COVID, y debo decirte que las demás patologías, las demás enfermedades, los demás cuadros clínicos de las personas siguen 100% igual que en meses anteriores, antes de la pandemia. Por eso vuelvo y te repito, nos ha tocado redoblar los esfuerzos, porque ahora estamos atendiendo las quejas y las denuncias del precario sistema de salud que no solamente tenemos en Montería, en Córdoba, esto a nivel nacional, sumado a lo que hoy en día pues conocemos como la pandemia y el virus COVID-19, lo cual nos ha conllevado a unos esfuerzos adicionales. Yo te debo pues decir con toda la franqueza, normalmente por los fines de semana atendíamos otro tipo de situaciones, de llamadas, de veedores, de líderes comunitarios, pero los fines de semana en cierta forma eran un poco tranquilos. Ahora, sumado a todos los temas entre semana, los fines de semana es donde quizás salen más los casos de atenciones y vulneraciones de derechos humanos relacionados con el tema de la salud en nuestro municipio. Nosotros lo hemos dicho abiertamente, hemos sido la entidad que en cierta forma ha puesto el dedo en la llaga, hemos salido a informar situaciones que en cierta forma han causado molestias en diferentes instituciones como las EPS. Nosotros abiertamente hemos denunciado lo frágil que hacen parte de este sistema, como también otros temas relacionados con unidades de cuidados intensivos. Considero, y lo digo así abiertamente, seguiremos siempre trabajando en beneficio, en pro de los intereses de los ciudadanos, siempre salvaguardando en este caso su derecho a la salud y los derechos que como ciudadanos tienen por la Constitución y la ley. Personero, ¿cuáles son los casos más comunes en Montería donde les ha tocado a ustedes intervenir para salvar vidas? Oscar, normalmente casos que siempre son atendidos por la entidad, pero que no se están publicando porque hacen parte pues de la naturaleza y de la esencia misma de la entidad. Mujeres maternas, mujeres que están en partos, personas con hipertensión, personas con diabetes, con obesidad mórbida, personas que no pueden acceder a una cita médica, personas que no les entregan la obligación que tienen las EPS de darle los viáticos, una autorización de tratamientos integrales, Oscar. Y yo aquí lo debo decir, porque nosotros siempre somos tan rigurosos y siempre salimos a informar tal cual como tenemos conocimiento de los hechos. Porque aquí no estamos revisando, Oscar, y debo decirlo sin restarle importancia a temas relacionados con un tema quizás de contratación, un tema de servicio público. En eso somos muy rigurosos también. Pero, Oscar, lo que sucede acá es que aquí estamos jugando con vidas humanas. Y al tener el sistema de salud, el control para la atención y autorización de esto, es donde nosotros, sí debo decirlo, hemos sido muy rigurosos. Tú has sido testigo de todos los pronunciamientos de nosotros que han causado muchos malestares en diferentes sectores de la salud y otros sectores del ámbito quizás municipal y departamental, pero vuelvo y lo repito, son vidas humanas y seguiremos trabajando. Entonces vuelvo y te comento, pacientes que en muchas ocasiones requieren una autorización médica y nosotros lo hemos dicho, no podemos permitir, Oscar, que un papel, que un documento, que una hoja donde lleve expreso una autorización pueda estar por encima de las personas. Tenemos casos, Oscar, a lo largo de nuestra gestión de personas que han muerto en las puertas de clínicas, o entidades de salud esperando una autorización médica. La vida de las personas no puede estar por incongruencias o inconsistencias que tenga una EPS con una IPS. Desde el año 2015 pasados, el derecho a la salud es un derecho fundamental y como derecho fundamental debe ser protegido de esa forma. Y vemos en muchas ocasiones que estas entidades lo que necesitan es que haya una acción de tutela y haya una instrucción y una decisión de un juez de la República para que accedan a estos procedimientos. Pero bueno, hayan tenido una entidad amiga que vela y salvaguarda los derechos de estas personas. Y los casos que venimos pues viendo todas las semanas y que se siguen presentando, demoras en las entregas, en las pruebas para la aplicación y tener conocimiento si se tiene el virus COVID-19, demoran las entregas de los resultados, demoran las autorizaciones médicas y se siguen presentando y todos los días venimos atendiendo diferentes casos relacionados con esto y ahí ha estado la personería presentando las acciones en cada caso particular. Usted fue noticia nacional hace poco cuando dijo que las cifras de ocupación de las UCI en Montería y en Córdoba pues no encajaban con lo que usted estaba viendo en la realidad, en las clínicas de la ciudad. Hubo molestia por esa declaración suya. Pero al parecer eso sirvió para que se tomaran correctivos. ¿A usted qué le han dicho sobre eso? ¿Ya lo llamaron a decirle, mire, aquí está el informe, la cosa no es como usted dice? ¿O en qué quedó? Oscar, a nosotros no nos han presentado ningún tipo de informe. Nosotros, vuelvo y lo repito y lo digo muy claramente, nosotros no trabajamos para generar de pronto algún tipo, primero, no es nuestro interés generar ningún tipo de molestia, malestar en las diferentes entidades territoriales, tampoco para que salgan a saltar nuestra labor, es simplemente la función que nosotros hacemos, que en ocasiones cae bien, que en ocasiones cae mal, pues eso para nosotros hace parte de un segundo plano. A nosotros lo importante es salvar vidas, como lo repetí en ese momento y lo reitero nuevamente por estos micrófonos, hace algunos días, hace algunas semanas, pues se venía por parte de autoridades sanitarias estableciendo y como lo vemos hoy en día, de que hay un porcentaje de camas UCI que no están en ocupación, que estarían disponibles, pero eso se contradecía un poco con denuncias, las cuales yo creo que tú también conoces, y denuncias de la ciudadanía en general, y de testimonios que pude y lo puedo corroborar hoy, que me comuniqué telefónicamente hasta con políticos de esta ciudad y de este departamento, donde presentaban su malestar y su inconformidad porque establecían que habían camas de unidad de cuidado intensivo, cuando en la realidad nos decían que habían pasado toda la noche, que se habían hecho las respectivas remisiones y que no se había conseguido una unidad de cuidado intensivo. La ciudadanía puede tener la claridad, Oscar, que cuando nosotros emitimos un pronunciamiento, tenemos toda la trazabilidad y tenemos toda la hoja de ruta de lo que estamos diciendo y lo que estamos informando. En ningún momento estamos con el ánimo de generar ningún caos. Y sí, lo reitero, para nosotros sí se han presentado inconvenientes con las unidades, con las camas de cuidado intensivo, vuelvo y lo repito, por testimonios reales que tenemos de pacientes que sus familiares habrían muerto esperando una unidad de cuidado intensivo. Sabemos de que estos pronunciamientos han causado algún tipo de molestia, pero ahí hemos estado siempre de frente, dando la cara y explicando cada uno de los pronunciamientos que nosotros como Ministerio Público estamos en la obligación de hacer y de dar a conocer, no solamente a los medios de comunicación, sino a la opinión pública en general. Muy bien, personero, gracias por su tiempo para Café. Muy amable, Oscar, nuevamente por la invitación. Es el personero de Montería, Jorge Galofre, y ya escucharon cómo va la situación en Montería y en el departamento de Córdoba en general, porque le toca a la personería de Montería asumir muchos casos que simplemente llegan a Montería desde otros municipios, desde otras regiones incluso, desde otros departamentos, y le toca a esta entidad pelear por una remisión, digo pelear en el buen sentido de la palabra, pelear por las acciones que deberían ser naturales, me perdonan el término, en las IPS y las EPS de la ciudad. Hay muchas carencias en cuanto a remisiones, el personero lo ha dicho, hay gente que muere esperando un documento para que hagan una remisión y por eso le toca a la personería actuar en esos momentos. Y la cosa sigue, y no solo con la pandemia del COVID-19, también con otras patologías que pues siguen ahí, siguen presentándose y que hacen que esta entidad redoble esfuerzos.